gracias a todos por venir, a los amigos, a los que ya son amigos y a los que somos genéricamente amigos, por la decisión de estar acá, a encontrarnos, a pensar, a cuestionar alegremente un poco lo que pensamos y también lo que pensamos que pensamos, pero en realidad ya estaba pensado y se nos infiltra, como decía Burroughs, viralmente. Y sobre todo gracias y gracísimas, Diego. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Eh? Suscribo a lo que dijo Agustín. Gracias por la luz, porque yo no veo un carajo y no puedo leer si no. Recién, cuando veíamos, cuando pensábamos con ellos en cómo comenzar esta charla, que va a ser una charla abierta, nos acordamos de este video. Y decidimos empezar con esto porque me parece que es lo más gráfico del principal fracaso de la anarquía, que es que la anarquía se entienda como esto. Y es una genialidad de Capusotto, que se cague de risa de ese fracaso del anarquismo, como hace Capusotto, de cagarse de risa de todo, literalmente. No es que Capusotto no sepa lo que es la anarquía, digo, de hecho es un cuerpo suficientemente anarquista dentro de un esquema muy, muy reglado y lo demuestra constantemente. Pero me parece que está siendo profundamente sarcástico con esa derrota. La anarquía está situada en términos de una imaginería como esto, como el desorden, como la destrucción. De hecho, esta... ¿Es un micrófono para él? ¿Para qué? Pido. No tiene ningún sentido. En ese enorme malentendido que es el lenguaje, creo que si yo pronuncio la palabra anarquía, a todos y cada uno de los que estamos acá se nos viene una imagen totalmente distinta, que incluso después podría invitarlos a que me digan qué les pasa por la cabeza cuando digo anarquía. Porque las imágenes tienen que ver con esto, tienen que ver con la destrucción, tienen que ver con el desorden, básicamente. Recordaba, no todos los que están acá, porque son muchos más jóvenes que yo, pero en la educación primaria está plagada de los lesnables manuales de secundario. Y no sé si ustedes recuerdan los capítulos de historia de esos manuales de primario, concretamente de primario, que dicen Revolución de 1810, un espacio de revolución y guerra civil hasta 1820, cuando cae el gobierno central con los intentos de Buenos Aires de poner una constitución centralista que se le impone a todas las provincias, la constitución de 1819, y todos los manuales de primaria y de secundaria dice comienza la época de la anarquía. Y hasta 1853 dicen que todo eso es la época de la anarquía. Lo más interesante es que cuando uno recorre los textos y qué dicen de esa época supuesta de la anarquía, lo que hay es un orden específico, un reordenamiento específico de poderes locales. Es el momento en que las provincias argentinas, tal cual las conocemos hoy, comienzan a organizarse, comienzan a debatir los sistemas judiciales, los sistemas políticos, sistemas electorales e incluso algunas de esas provincias se dan una primera constitución. Ustedes saben que el artículo 125 de la Constitución establece que si una provincia es constituida anterior a la Constitución Nacional, las riquezas, por ejemplo, de esa provincia son para esa provincia y no son comparticipables con la nación. Ahí le está demostrando y está diciendo concretamente que de anarquía no tenía nada y que había un principio de autoridad establecido en cada una de esas provincias, como la provincia de Santa Fe, que ante la ausencia de un poder central se dedican a hacer un poder fuerte local, organizan su poder judicial, sus elecciones y se dan una constitución. Varias provincias lo hacen, incluso el sistema electoral establecen respecto de ese proceso. Ese es un triunfo de la historiografía argentina, escrita por Mitre y por Vicente Fidel López. Establecer que si no había un poder central desde Buenos Aires, todo eso se lo llama anarquía. Los historiadores, incluso los más benevolentes, siguen diciendo que esa es la etapa de la anarquía y que después de la sanción de la Constitución Nacional vuelve el reordenamiento institucional de la Argentina. Más allá de los vicios de historiadores que podemos tener pensando esto y discutiendo esto, no deja de ser llamativo que ese principio del desorden se contrapone con lo que realmente pasó en este proceso histórico de la Argentina. Y quisiéramos los tres, antes lo voy a presentar a Edgardo. Edgardo Álvarez es historiador también. Escribió un libro sobre anarquismo a principios de siglo, la ley de residencia, la ley de defensa social, y se dedicó a investigar las discusiones en el Congreso entre los diputados respecto de qué hacer con los anarquistas. ¿Sí? Es un texto que editó el Centro Cultural de la Cooperación hace unos años y que todavía se consigue. La idea de esta charla, que insisto es una charla abierta, es poder pensar el término anarquía más allá de lo que se nos configura en la cabeza cada uno, con algunos conceptos básicos o con algunas ideas básicas. Principalmente pensar la anarquía en relación a la extranjería. Hay algo muy clásico también entre los historiadores, e incluso entre los historiadores más benevolentes, que siguen atando la anarquía a algo extranjero. Yo no sé bien a qué se refieren con lo extranjero, pero si ustedes ven las historias de la anarquía en la Argentina, todas las ligan, por ejemplo, a la llegada de los extranjeros. Primero llegaron los extranjeros y después empezó la anarquía. Como si la anarquía no pudiera existir en la concepción de un cuerpo que quiere ser emancipado, por ejemplo. Como los verdaderos niveladores en las primeras revoluciones en el siglo XV en Europa, que se consideraban ácratas. O como los griegos, los antiguos griegos. De hecho, la palabra anarquía es una palabra griega, que tiene más de 2.000 años. Y cuando los griegos pensaban en espacios autónomos que discutieran la autoridad de la asamblea, se consideraban anárquicos. Entonces, ¿por qué la anarquía siempre está ligada a lo extranjero? Entonces, también queríamos pensar en voz alta si esa extranjería de la anarquía, que sirvió como fundamento, por ejemplo, para las primeras matanzas de extranjeros en la Argentina. Ustedes saben que hace 100 años, menos, 97 años, en la Argentina se realizó el primer pogrom judío de Latinoamérica. La primera persecución. La Liga Patriótica. Sí, la primera persecución de judíos masiva, organizada, desde el Estado, con matanzas, violaciones, asesinatos, torturas y detenciones y ahorcamientos públicos, lo hizo Argentina, lo hizo Buenos Aires en 1919, mucho antes de los nazis. Y la excusa era que eran extranjeros. Las primeras leyes de castigo corporal, físico y de pena de muerte, las que repusieron la pena de muerte, fue en Argentina, fue contra los anarquistas y fue con la excusa de que sean extranjeros. Por eso me parece que es importante empezar a pensar qué carajo tiene que ver la Argentina con la anarquía. La Argentina, qué bueno. La Argentina es extranjera, la Argentina amarilla. La anarquía con la extranjería. Y en segundo término, pensar la relación de anarquía con democracia. ¿Por qué? Porque si hay algo cierto de la democracia argentina, y me voy a citar solo la democracia argentina porque podríamos hablar de todas las democracias occidentales, es que la democracia argentina tiene una particularidad. Si uno quiere gobernar la Argentina, tiene que manejar el poder judicial y las fuerzas de represión. No hace falta tener mayoría en el Congreso, no hace falta tener mayoría en diputados, en senadores, no hacen falta las discusiones parlamentarias, no hace falta sancionar leyes. Si yo manejo el poder judicial y las fuerzas de represión, puedo manejar políticamente un país. Eso está muy ligado al concepto de democracia, porque de hecho la democracia argentina se funda en la idea de una constitución, y esa constitución es salvaguardada solo por jueces, a diferencia, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra es un país que funciona hace cientos de años sin constitución. La palabra última de defensa del sistema la tiene la Cámara de Representantes, la Cámara de los Comunes. Lo que diga la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes es palabra santa. Y lo tienen que respetar los jueces. En Argentina es diferente. Lo que diga la Constitución es sagrado, incluso por arriba de las leyes que puedan votar todos los representantes del país, todos los representantes de la población. Si 270 diputados votan al unísono una ley y un juez federal, un juez de casación o un fiscal deciden impugnar esa ley, la pueden anular. Digo, anulan toda la democracia. Entonces la democracia está más ligada a jueces y fuerzas de represión que al mito de las democracias son representativas y si yo voto y voto representantes tengo derecho porque puedo discutir una ley. Las pelotas, está claro con la ley de medios, está claro con cualquiera de las leyes que se aprobaron últimamente. Entonces, tenemos que pensar la relación entre anarquía, extranjería o lo extranjero y anarquía, democracia, porque la democracia está fundada solo en jueces y fuerzas de represión. El resto no sirve, el resto no funciona, el resto no existe, el resto es un mito. Si nosotros pensamos que en la democracia tenemos derechos y que podemos plantear formas de discusión alternativas, democráticas, en asamblea, en un consejo deliberante, la verdad que le estamos pifiando, no entendemos lo que es la democracia. La democracia es que los jueces estén a tu favor y que la policía o la gendarmería o la prefectura no te caguen a palos en la calle, no te peguen un tiro cuando protestás. Si eso funciona, el mito funciona. Como pasó en algunos periodos de la Argentina, cuando los jueces estaban calmados y no accionaban contra algunas protestas y las fuerzas de seguridad no estaban desembocadas como ahora, había el mito de hacer asambleas, como las asambleas del 2001, o como la discusión de leyes de la ley de medios. Todas pelotudeces. En democracia eso no existe. La democracia está fundada en los jueces. Y los jueces y los fiscales son los que hicieron las principales leyes en contra de los indeseables. Y acá entra un tercer concepto. Extranjería, democracia y el concepto de indeseable. ¿Cuáles son los indeseables en una ciudad y en una sociedad? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos ser considerados indeseables? Yo creo que ninguno, porque es toda buena gente acá. Toda gente amable y honesta. ¿Cuántos pueden ser considerados locos? ¿Sí? Digo, ¿cuántos de los que están acá se consideran anarquistas? Bien, muy bien, una por lo menos. Tenemos una indeseable para atacar, la podemos cagar a trompadas, eso es genial. Y podemos inclusive empezar a construir, ella no es de Buenos Aires, vos sos de Trenquelauquen, es extranjera. O sea, segundo punto, anarquista y extranjera. Genial, vas sumando para hacer una buena causa contra ella. ¿Cuántos de los que están acá se consideran locos? Bien, tiene todas. Es judía seguramente, seguramente es judía. ¿Y cuántos se consideran idiotas? También, acá levantaron la mano varios, eso es genial. Digo estos conceptos porque las primeras leyes contra los anarquistas establecían como pauta, por ejemplo, no dejar a los extranjeros que sean idiotas, locos, enfermos de enfermedades repugnantes, que todo eso era un anarquista para el Estado. Y ahora le vamos a leer esas leyes, que son las que recopiló él en su libro, porque son imperdibles. Digo, y esa es toda una conceptualización de lo que es el anarquismo. Y todas tienen que ver con los anarquistas, no con otros militantes políticos. Los otros militantes políticos, los socialistas, los comunistas, los más o menos, los pedorros, pueden ser peligrosos, revoltosos, hacer una contravención. El anarquista es todo eso y más. Es el loco, el idiota, el infectado por algo, si es extranjero mejor, seguramente es judío y tiene pensamientos raros. Entonces, queremos discutir eso en términos abiertos. Por último, quisiéramos pensar, para entender cómo fueron conceptualizados los anarquistas, por qué fueron conceptualizados así, en qué cree un anarquista. ¿En qué cree y en qué no cree un anarquista? Ella nos va a ayudar, que es la única anarquista de la sala, evidentemente, así que nos va a decir en todo lo que cree, en todo lo que no cree. Y si el anarquismo tiene que ver con una idea de emancipación, ¿qué linaje tiene la emancipación en la historia mundial para llegar a pensar que uno, si solamente quiere ser emancipado, emanciparse, tener un pensamiento autónomo, puede ser considerado un anarquista? Esta emancipación también la queremos pensar en una relación muy compleja. ¿Es posible que los anarquistas se organicen? Valle. ¿Eh? ¿Quién dijo que sí? ¿Hay otro anarquista en la sala escondido? ¿Es posible, pensando en la idea de la no autoridad, la no jerarquía? ¿Es posible que los dos anarquistas se pueden sentar a hablar y se pueden poner de acuerdo? No digo dos troscos porque eso es imposible, pero dos anarquistas pueden hacerlo. Ideológicamente. El tema es que ahí la ideología aparece como una autoridad. Y el anarquista te va a decir, ¿qué ideología? ¿Cuáles son? Y ahí, bueno, el tema es este. La segunda pregunta esa sería, si hay creencias en un anarquista, ¿esas creencias no reportan también una escala de jerarquías? Vamos a verlo. ¿Qué sé yo? Vamos a tratar de descubrir, vamos a tratar de dilucidarlo. Vamos a tratar de entender si existen esas. Es más, si yo, con pensamiento libertario, quiero pensar en una clase donde quisiera influir en un pensamiento anarquista o desparramar o inocular un pensamiento anarquista, no estoy ya creando un sistema de jerarquías que es imposible y es contradictorio a lo que yo le estoy queriendo decir. ¿Puedo enseñar la anarquía? Hay un concepto en los historiadores muy benevolentes que fulano de tal, el gran dirigente anarquista, se hizo anarquista porque alguien lo metió en el anarquismo. ¿Cómo lo metió en el anarquismo si era anarquista? Y si es anarquista, ¿cómo se dejó meter en el anarquismo? ¿Y cómo el otro aceptó meterlo si no podía aceptar esa lógica de autoridad sobre el otro cuerpo? Vamos a cerrar y acá termina la charla, pensando, ¿qué hacer? Nosotros somos los guardaespaldas de Bruno. ¿Qué hacer? Tenemos 29.000 despedidos en la Argentina, del espacio público, 23.000 del espacio privado. Esto para que Diego después no te diga, che, hablan boludeces, no se ocupan de la actualidad. Vamos a pensar anárquicamente qué hacemos ahora. Y si es posible ser anarquista ante esto. Porque si la pregunta es, ¿para qué hablar de anarquía hoy? Tal vez tenga un sentido muy fuerte en lo estrictamente corporal. Tal vez se pueda ser anarquista corporalmente como una lógica filosófica del cuerpo que pueda decir que no a algo. 30.000 despedidos en el sector público, 23.000 en el sector privado y una pasividad y un silencio que no es otra cosa que un consenso activo sobre esas políticas de borramiento. Hoy estuvimos de 5 a 7 de la tarde, 2 horas, en el programa, hablando con todos los borrados de la historia actual. O sea, los que van siendo extranjeros de la historia actual. Hablamos con los investigadores del Banco Central, que trabajaron con nosotros en investigar delitos económicos en la Argentina, y denunciamos en los últimos 5 años a todos los tipos que ahora son funcionarios. Melconian, Sturzenegger, la familia Prat-Gay, a los Macri. Tuvimos 4 años y medio denunciando. Mandamos solamente 5 tipos en cana. Y hoy son todos funcionarios. Es una derrota que llevamos al hombro. Los barrieron del Banco Central y desarmaron el equipo de investigación y desarmaron el área como si nunca hubiera existido. Hablamos con periodistas de InfoJus, un portal de noticias al que primero echaron a los 10 redactores principales y después borraron 11.000 noticias relacionadas con delitos económicos, juicio de lesa humanidad, trata de personas, violencia de género y conflictos en la AFA que también están ligados a estos delincuentes. Y después hablamos con los amigos de Mar del Plata, los colegas de AMADI, de la Asociación por la Diversidad de Mar del Plata, que son constantemente apaleados por grupos nazis en connivencia con la policía. Hay una impronta en los últimos 60 días de formar nuevos extranjeros, pero con una lógica mucho más perversa, que es borrarlos de la historia, desmemoriar la historia, conseguir algo muy raro, que es el olvido, es decir, el ocultamiento. Es el ocultamiento del cuerpo al ser expulsado de su lugar de trabajo y es el ocultamiento aparte de lo que hizo. Como por ejemplo InfoJus, sacan a 10 redactores y borran 11.000 noticias de investigación periodística sobre delitos económicos y delitos de lesa humanidad. Eso es un intento de olvido. Si, como dice Borges, solo una cosa no hay y es el olvido, habría que ver de qué manera un cuerpo, pensando anárquicamente, puede reaccionar o puede hacer algo ante eso. Bueno, esta es un poco la idea de la discusión, ¿sí? Y ahora los voy a dejar a los colegas que digan lo que quieran. Todo suyo. ¿Aplaudan para que terminemos? Terminamos acá, parece bien. Gracias. Bueno, joven. Bocadillo, en realidad esto no cuenta como decir algo, sino señalar algo. Tenemos acá también a un homenaje a Severino Di Giovanni, que hizo Celina Capello para una muestra en homenaje a Di Giovanni que se hizo en la Paternal Espacio Proyecto. Un decidido enemigo de la violencia que estructura la sociedad de clases, un hermano del pasado, fusilado por el Estado argentino. Y nos gusta mucho el retrato porque nos parece que muestra también cómo sí podemos homenajear a un anarquista, que es sin ingresar en la gramática del ejemplo de la que sí participa, por ejemplo, la tradición socialista y comunista, de los grandes hombres, del culto a la personalidad, de los héroes y de la idea de que hay que imitar, a, por ejemplo, ser como él, ¿no? Como se dice el Che. Esto es un homenaje que permite decir que hay algunos de nuestros hermanos que son especialmente valiosos, que son especialmente alentadores a no dejarnos engañar, a tomarnos en serio a nosotros mismos, a no ser indiferentes, y que el homenaje se puede hacer de una manera que no sea una estricta representación mimética, sino que vos tenés que adivinar un poco cómo sería la cara real. Es como una especie de alusión a la cara de Severino Di Giovanni. Bueno, y ahora sí, para así decir algo, acotaciones en realidad sobre esta estructura que desplegó Bruno, esta superficie de zonas para pensar qué sentido tiene hablar de anarquía hoy. Yo se lo quería preguntar a Diego porque era la propuesta de él de la charla y ya un poco generosamente, no vació su bolsillo, sino no escatimó y dijo pensar la anarquía hoy porque tenemos que ser capaces de pensar vitalmente, de pensar desde la vitalidad nuestra existencia, nuestras condiciones de existencia, nuestras herramientas de vinculación, de lazo común, fuera de la lógica de respuesta a lo que el mandato de la actualidad va imponiendo. Porque ahí, por más que respondamos con mayor o menor eficacia, estamos en una lógica de seguidismo respecto de una agenda que viene impuesta. Una disidencia también implica una cierta lógica de atrevimiento y de sorpresa y de imposición viril de que queremos existir y alimentarnos con aquello que potencia nuestro cuerpo, aun si no parece lo más instrumentalmente conveniente según las condiciones de la actualidad. Y Bruno decía que el videito de Violencia Rivas muestra el mayor fracaso del anarquismo. Me parece que eso también sitúa ya cuál es un territorio de combate esencial, que es el de las palabras, donde el significado, lo que hoy significa la palabra anarquía, muestra la mayor derrota de la anarquía, que es que signifique caos inmotivado, cuando los anarquistas autodenominados como tales eran hombres y mujeres sensibles, compañeros, muy autodisciplinados, muy cuidadosos, muy consecuentes. Así como Rodolfo Enrique Fowell en el 84-85 decía que la expresión dictadura militar era un triunfo, una herencia triunfante en semántica, en gramática de la dictadura, porque borraba la participación cívico-corporativa de esa dictadura. Así como también hay un triunfo del capitalismo en la semántica cotidiana cuando se habla de que un empresario o una empresa da trabajo, cuando en realidad todo lo contrario, toma trabajo. También estamos muy vacíos respecto de entendimientos afirmativos de qué entendemos por anarquía. Y pensar la anarquía en relación con distintos fenómenos, con la extranjería, con la democracia, con la otredad radical respecto de un código como es el código del Estado, es decir, que no se puede entender en positividad qué quiere un anarquista desde la racionalidad y el lenguaje del Estado. Me parece que en principio nos pone en posición de pensar que la anarquía no es nada, salvo en principio la instalación de unas preguntas en lo inmediato respecto de lo que somos, de nuestra vida, del estado actual de nuestros cuerpos, de lo que queremos, de qué somos capaces. Es decir, que hablar de anarquía no nos lleva a pensar en un sistema de organización general de la vida, en un sistema político, en un modo de organización de la sociedad que se instalaría como proyecto para el cual tenemos que pensar a través de qué medios alcanzamos ese fin, sino que la anarquía como hipótesis básica del borramiento y de la eliminación de la autoridad y las jerarquías inmediatamente instala la pregunta de, bueno, ¿y cómo sería mi vida, nuestra vida, sin autoridad y sin jerarquías? De la noche a la mañana, en lo personal, en lo doméstico, en lo barrial, en lo nacional, en lo global, en todos los ámbitos. Pensar en un proyecto que se pueda proponer para el espacio público, tenemos que alcanzar un cierto modelo de organización social, insisto, después lleva a medios para alcanzar unos fines en pos de la causa, ¿no? Queda todo dado vuelta. La causa es lo que termina poniéndose al final como fin para el cual lo único que en realidad se realiza son los medios. Lo único que es realmente político son los medios. Los medios en el sentido de los medios que se consideran tales para alcanzar un objetivo, ¿no es cierto? Pero el objetivo nunca es lo que se hace siempre son los medios. Eso es lo que efectivamente construye, lo que hace realidad. Entonces, si tenemos que respetar autoridad y seguir al líder y obedecer al que manda, porque así lo pide la consolidación de la organización, del partido, para así llegar luego a la sociedad de iguales, lo único que estamos reproduciendo es la jerarquía. La jerarquía, el mando. Sí, un poco, bueno, robando el micrófono, voy con un poco retomando algunas de las ideas que charlábamos previamente, Y pensando en voz alta, en función de escucharte, Agustín, en el anarquismo el fin es el medio, o sea, la posibilidad de realización de eso que que debatíamos como utopía inacabada o tal vez inacabable, es la condición casi infinita de la idea de cambio y una ética que, como toda ética, remite a una idea individual sobre la política y que tal vez en cierta interpretación se asemeje a una moral. Digo, ¿no? El anarquismo pensado como una... A ver, sin ánimo de ser irrespetuoso, pero sí un poco polémico, como una pequeña religión de bolsillo. Digo, los anarquistas que se jactaban... ¿Se puede pensar acá o vamos a ser policía del pensamiento? Pensé que era una charla anarquista. ¿No? Si había troscada, avísame que no. No, la idea de pensar que un movimiento que había puesto la libertad individual como principal bandera y que planteaba una ética libertaria desde el vamos, terminaba dotando a sus militantes de una concepción moral y de una idea de la revolución tan elevada y a la vez tan fuerte y una dignidad personal tan intocable que los transformaba en una especie de pequeños superhombres. Digo, las anécdotas son miles, estallan y están en todos los testimonios. De santos. Y, ¿cómo? Como de santos. Claro, exacto, son santos laicos. El anarquismo es tal vez más que el comunismo, la religión laica más impoluta del siglo XX. De hecho, son los primeros mártires de las revueltas comunistas, algo que hoy repasábamos juntos en la oficina en función de Kronstadt, digo, y de otras masacres que el propio comunismo organizado llevó adelante contra los anarquistas, acusándolos de ser el primer factor principal disolvente, siendo que en el inicio claramente son ideologías primahermanas. Si vale el calificativo. Yo acá anoté así desordenadamente un montón de ideas que me surgían escuchando a los compañeros y amigos, por suerte, antes que otra cosa. El anarquista es, ante todo, un sujeto errante. Digo, por esta cuestión de la condición de extranjería y el rol indeseable, digo, tal vez la condición que lo hace más potencialmente peligroso a los ojos de ese monstruo llamado Estado, es la condición de errancia y la condición de no considerarse interpelado ni suscripto a las que han sido tal vez las dos grandes ideologías de la civilización occidental. Primero la religión, y segundo, a partir del siglo XVII, XVIII y XIX, elija su propio siglo, digo, no vamos a discutir historiográficamente, la idea de nación y de patria, ¿no? El anarquismo impugna desde el vamos, como varias de los afiches que teníamos acá atrás, estas dos ideas, ¿no? Religión y Estado, religión y nación, religión y patria, como ideologías que adormecen la conciencia de los oprimidos, que a su vez, en el caso de los anarquistas, y este es todo otro debate, pero no quiero aburrir, somos historiadores, disculpen, no nos dedicamos a esto, pero de donde el comunismo interpelaba al proletariado organizado, el anarquismo interpelaba a los descarriados, a los marginales, a los excluidos, su sujeto era mucho más amplio, desordenado, si se quiere caótico, ¿no? Entonces este tipo de ironías con las cuales Capusotto juega se prestan un poco a esta idea, reivindicaciones explícitas de las prostitutas, de los mendigos, de los vagabundos, de los borrachos, de todo lo que Marx llamó despectivamente el lumpenproletariado, como para simplificar. Y esta cuestión de la extranjería es la que nos trae de manera directa a nuestra historia, como país, como nación, como Estado, como lo que mierda seamos, a esta cosa llamada Argentina, cuando hace aproximadamente 100, 120 años el anarquismo forjó no solo la que podríamos llamar conciencia de clase del movimiento obrero, sino además puso ciertos jalones en nuestra trayectoria político-ideológica que aún hoy, como eco lejano del pasado, pueden llegar a reconocerse. A ver, en lo que Miguel Maceo, otro amigo intelectual prestigiosísimo, llama la segunda agenda del Estado argentino, está la inversión de la figura del inmigrante. Claro, en el momento en que, por simplificar, los dos tipos que más y mejor pensaron qué hacer con esto, que fueron Sarmiento y Alberdi, en la segunda mitad del siglo XIX, la idea era que esto estaba despoblado, falso, el desierto, y la idea de que porque no le gustaban los gauchos, no le gustaban los indios, no le gustaban todos los sujetos errantes, no le gustaban los morochos, no le gustaban los mestizos, mucho menos le gustaban los negros. Digo, fue parte exponente de la típica élite ilustrada afrancesada, europeizada, con que se pensó nuestra América en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, el proyecto oficial era, bueno, traigamos europeos. Por supuesto, Sarmiento de Alberdi quería nórdicos. Alto, rubio, de ojos celestes, bello, disciplinado, laborioso, cumplían. Acá están, ¿no? ¿Cuántos? Rasmussen, ¿no? De Erik Stroholm, de, ¿no? Bueno, vinieron nórdicos acá, ni en pedo, ¿bien? Hoy, un bocado en relación con esto, hoy un amigo rosarino, colega historiador Ezequiel Gatto, me mandó un fragmento, así es, sí, ¿qué va a ser? Un fragmento de la primera ley con que digamos, se convierte en política de Estado la promoción de la inmigración, y se define a qué se considera un inmigrante y se especifica, entre otros rasgos, que llegue por vía marítima, por buque o de vapor o de no sé qué otra clase. Solamente, no, tenía que ser en barco, es decir, que latinoamericanos no podían ser, no eran considerados inmigrantes del tipo que se buscaba promover. Tenían que llegar por barco, ¿por qué? Porque se quería a los inmigrantes europeos. Bueno, cuando llegan estos inmigrantes, gran parte de ellos portan la ideología de arrastre. Este es todo otro debate con el cual tampoco quiero aburrir por qué el anarquismo triunfó en esa época, porque triunfó en Argentina. Simplemente destacar que la idea de suponer que el anarquismo vino importado en la cabeza de los inmigrantes es primero falsa, segundo errónea y tercero demasiado simplista. El anarquismo encuentra un montón de condiciones estructurales que lo hacen anclar y hacer carne en los trabajadores y en los sujetos excluidos de la propia sociedad local, pero déjame el ayuda a memoria porque ordena, pero en esta idea los que vienen terminan siendo obviamente sureños, españoles e italianos en su gran mayoría, pobres, ignorantes, brutos a los ojos de la propia oligarquía y además portadores de ideologías disolventes. Y ahí aparece la inversión, la misma élite que durante 20, 30 años había pugnado por poblar la Argentina, el famoso preámbulo de la Constitución, ¿no? Que vengan todos los de afuera, los vamos a recibir gustosos, encuentran con que, ay, los que vinieron no me gustan. Una clase. Clásico. Entonces, la actitud ante eso es primero el desprecio, segundo la mirada torva y tercero la legislación represiva. La legislación represiva que no casualmente se inaugura a partir de que los gremios pasan a fundarse o pasan a constituirse sólidamente con organización anarquista, empiezan a hacer las primeras huelgas generales y a caballo de eso el Estado sanciona la ley de residencia que antes citaba Bruno, luego la ley de defensa social, sí, y están las grandes matanzas como la Semana Roja, la Semana Trágica, etc. ¿Cuál es el fondo de esto? Por lo menos, ¿qué pensé yo cuando hace 10 años publiqué ese cuadernillo? El señor lo llama libro porque me quiere y es amigo, pero tiene un estatus mucho menor. ¿Tiene lomo? ¿Cómo? ¿Tiene lomo? No, no tiene nada de lomo. Es así. Mira, tiene tanto lomo como yo. Mira, así que imagina. El lomo es para enfermos. Sí, lo saben. Pero en aquel cuadernillo, y todavía sigo sosteniendo la idea a pesar de la distancia temporal, la hipótesis o la cuestión que me hizo llevar adelante la investigación era pensar que más allá del conflicto político claro, en el fondo la preocupación del Estado argentino hace 100 años por la proliferación del anarquismo, que realmente fue muy importante, tenía que ver con un conflicto que en última instancia era naturaleza ideológica y que anclaba directamente en la constitución de la idea de nación. El punto en el cual el anarquismo representaba el problema y el conflicto más importante a los ojos de un Estado embrionario, que ni siquiera tenía panteón, ni próceres, ni historia oficial consolidada, era en la cuestión de la interpelación universalista y cosmopolita con la cual los anarquistas le hablaban a los extranjeros, que eran no mayoría, pero casi, en la Argentina de esa época. Entonces, en esa cuestión de cerrar la nación como ideología oficial sólidamente establecida, el anarquismo representaba el problema más importante. Y el conflicto se da de manera directa a la hora de entender lo que luego iba a terminar siendo la ley Sáenz Peña. O sea, en qué momento el Estado, para avanzar sobre la idea de una cierta democracia o para legitimarse a los ojos de la población, ampliaba el sistema electoral e interpelaba a sus ciudadanos o a la primera generación de hijos de inmigrantes, ya argentinos por nacimiento, para formar parte del mismo. Entonces, el problema con el anarquismo entroncaba, volviendo a las ideas originales que planteó Bruno y que ahora leerá alguno de los documentos, con esta condición. Primero, la condición de extranjería. Segundo, la condición de errancia. No sé por qué, pensaba en los gitanos cuando arranqué la charla. Digo, se me venía a la cabeza el pueblo gitano. Los primeros eliminados por el nazismo, los gitanos. Antes que los comunistas y los judíos. Y tercero, esta idea del conflicto con la democracia y retomando la idea de las continuidades, esto en historia es arbitrario, inclusive irrespetuoso, pero es un Estado que primero había arremetido con los gauchos, luego con los indios, luego vendrán los inmigrantes, o sea, los anarquistas, después, si quieren, los comunistas, los cabecitas negras, y por último serán los subversivos, digo, el desplazamiento del sujeto indeseable a ser exterminado por el Estado Nacional Argentino, Estado genocida si los hay, sí. Me animo a decir, incluye al anarquismo como un tercer escalón. Pero acá tal vez aparece por primera vez y con mucha fuerza la idea de nación. Después vamos a hablar de Rojas. Sí, sí. Hay un punto acá, ¿no? Él insiste con la idea de nación, la construcción de nación. Hay un problema serio que es el que hay que discutir, que es ¿qué carajo aprendimos nosotros de lo que es la nación argentina y cómo se constituyó? Y sabemos que está la constitución del 53, las reformas del 60 y después Cepeda. 61, las del 66, después las del 80 y pico, digo, todas las reformas. Ahí se construye el Estado-Nación a partir de una constitución y que las provincias se ponen de acuerdo. Falso, falso. La nación argentina se construye cuando logro que todos ustedes piensen que la nación argentina es eso y que cualquier cosa que haga un disturbio sobre eso tiene que ser aniquilado. Ahí se construye un concepto de nación. No pensando que, qué bueno, los prohombres de la década del 50, después de tantas batallas y después de la etapa de la anarquía, se pusieron de acuerdo con Mitre a la cabeza, que vencen la batalla de Cepeda, se ponen de acuerdo, discuten en Paraná una constitución y en 1862 finalmente Buenos Aires ingresa a la Confederación Argentina, porque se llamaba así Confederación Argentina, y como todos están de acuerdo, comienza la Nación Argentina. La nación argentina no comienza, y la nación argentina comienza cuando esa clase aristocrática logra convencer a todos de que la nación empezó así. No, cuando los logra convencer, cuando piensa... Perdón, sí. A ver, empieza primero como un pacto interburgués, digo, entre distintas burguesías regionales que estaban separadas entre está sí. Está bien, pero tienen que convencer al resto, a los que tiene y a los que vengan, de que la nación es eso y no otra cosa. Están los textos de Sarmiento diciendo, si hay algo que me fastidia es ver a la comunidad italiana o a la comunidad española desfilando por la Avenida de Mayo festejando sus días patrio. Lo ponía textual, textual. Odiaba eso, odiaba pensar que los tipos estaban instalados acá, pero búsquenlo porque digo están en sus escritos. Bueno, y Ramos Mejía en las multitudes argentinas odiaba a los italianos, hablando con Coliche, disfrazado de gaucho. Disfrazado de gaucho. Decía, eso es inaceptable. Ahí comienza esta lógica de hay que exterminar a todos estos tipos nativos que no entienden un carajo, no hay manera de enseñarles lo que es la nación y traen a todos los inmigrantes. Cuando hicimos el programa de Patria, que fuimos casualmente nosotros tres y Sebastián, de Tiro al Blanco, yo me acuerdo que el programa cerró con una frase muy diplomática, tal cual es nuestro estilo, que fue, la patria es la condición del exterminio del otro. ¿Vale? Es imprescindible. La única forma de que una persona tenga internalizado el concepto de patria es si sabe que al otro lo tiene que exterminar. A nosotros nos pueden llamar apátridas, a todos los que estamos acá sentados, porque no tenemos una idea nacionalista muy forjada, y por suerte no la tenemos. Porque si fuéramos muy nacionalistas, eso implica que seríamos cuerpos disponibles para un dispositivo, que si se activa efectivamente, podemos linchar a alguien en la calle, como pasó el año pasado con todos los casos de linchamiento en la Argentina. Digo, somos cuerpos disponibles para eso, y ahí está el punto de la discusión de hoy, pensar que la única forma de ser anarquista es disponer al cuerpo para decir no a esos dispositivos. Vamos con el otro ejemplo. Cuando los inmigrantes estos terminan siendo un dolor de cabeza para el Estado Nacional, que se quería forjar como Estado-Nación y que no reconocía que podía haber en los cuerpos nativos deseos libertinos, porque también pensemos esto: ¿por qué el Estado, antes de traer tantos inmigrantes, saca la libreta de trabajo, la de Conchavo, y saca la ley de vagos y malentretenidos. El Estado establece leyes de vagancia que dicen que si la fuerza de seguridad detiene a alguien en la calle y no puede demostrar que trabaja para alguien, el Estado... Uy, se cayó la puerta. ¿Se lastimó? Pará. ¿Está todo bien? Tiene fuerza esa chica. ¿Atajó la puerta blindada? Las mujeres son fuertes, ¿no, Molly? Esa puerta, es Sarmiento que quiere venir acá a meterse en la discusión. Tiró la puerta abajo, Sarmiento, porque es un cabrón. Yo creo que es Manuel Gálvez. Manuel Gálvez era peor. Pensemos esto. La ley de vagancia, la ley de vagos, establecía, no sé si ustedes la leyeron, pero búsquenla. Porque... Vagos, léanla. Ley de vagos, léanla, vagos, no sean vagos. Establecía que si el Estado descubría que un hombre en la calle no podía demostrar que trabajaba para un patrón, que no estaba conchavado, lo podía mandar o a la cárcel o a la milicia. Y la mujer que no podía demostrar que trabajaba ahí podía ir 3 meses a 6 meses de sirvienta a una casa. El Estado se encargaba de mandarte de sirvienta si vos no trabajabas. Eso era una ley nacional. No sé si es tan feo, pero bueno. No, digo, eso. A ver, si el Estado construye eso, es porque tiene un montón de gente que tiene un concepto de emancipado o de deseo libertino que no lo puede controlar. Por eso lo pone como ley. A ver, no los puedo convencer de que laburen. Bueno, les pongo una ley. Si no laburan, los mando de sirvientes. Punto. O los mando a la milicia a que se caguen a tiros con los indios. Eso es alucinante, porque ahí uno entiende por qué traen a los extranjeros. Ahora, resulta que los extranjeros que vienen, como decía el Gaita, se ponen a hacer sindicatos y en 1902 hacen la primera huelga general de la Argentina y la hacen solo por solidaridad entre gremios. Un gremio que son los que bajan las bolsas del puerto, los estibadores, que lo único que pedían es que la bolsa no pese más de 67 kilos. Yo no veo a ninguno de los que estamos acá levantando una bolsa de 10 kilos. Ellos decían, no puede pesar más de 67 porque me está rompiendo el hombro. Pesaba 70, 80, 100, pedían eso. Paran, ¿y quiénes paran? Por solidaridad. En una época que no había Facebook, ni Internet, ni toda esta cosa, paran los carreros, que eran los que tenían que levantar la bolsa y llevar al tren. Y después paran los que manejan los trenes. Y después paran los panaderos, que eran los que reciben esa bolsa. Esa primera huelga general le dice al Estado, la puta madre, estos extranjeros son un dolor de cabeza. Los otros eran libertinos. Evidentemente los otros también eran anarquistas. Tenían... No lo sabían, o no sé si lo sabían, pero tenían un cuerpo anárquico con un deseo de no trabajar. Por eso los obligan a trabajar. El trabajo en Argentina comienza como una obligación de ley estatal, bajo la amenaza de que si no laburás vas en cana. Hoy si no laburás, qué sé yo, no sé qué pasa, pero vas en cana o vas de sirviente. ¿Se entiende este concepto? Digo, hubo que domesticar a esos cuerpos. Vienen estos inmigrantes, se le plantan al Estado en, como dice él, hay que dejar de pensar que la anarquía es un concepto solo que viene del extranjero. Las condiciones laborales, por ejemplo, la primera huelga general lo que dice es, che, no queremos laburar 11 horas diarias, queremos laburar 8, y que el domingo haya un mínimo de descanso, porque se laburaba de lunes a lunes, del primero de enero al primero de enero. Era toda la vida de laburo. Por eso los gauchos no querían laburar, por eso los criollos no querían laburar, por eso los indios tenían su propia lógica de laburo. El Estado capitalista que se transforma, lo primero que dice es, los obligamos. Si no, los mandamos a la milicia o los mandamos de sirvientes, de sirvientas. Estos inmigrantes se le plantan, le hacen una huelga general y ahí comienza lo que llamaba él la inversión sarmientina. La clase esta empieza a pensar... Che, los indios no eran tan malos, ¿no? Son negritos, son medio roñosos, piojosos, como decía Sarmiento. Hay judíos también, pero no eran tan malos. Esa es lo que llamamos los historiadores la primera inversión sarmientina. Y no escribían libros, ¿no? Y no escribían libros, o sea, no andaban divulgando ideas y mucho menos tenían una imprenta para mandar esos afiches de mierda llamando a la huelga general. Eso es impresionante porque, y acá quiero rescatar esto, hay escritos... de Leopoldo Lugones o de Manuel Gálvez, por ejemplo, que mencionaba él, que dicen... Leopoldo Lugones tiene unos escritos geniales. Leopoldo Lugones, que era un salvaje, termina reivindicando lo gaucho, lo nacional, y tiene un texto que dice, estuve en los carnavales de La Rioja. Hay que ver a esas damajuanas forradas con paja que me hicieron acordar a las ánforas griegas, y él empieza a relacionar la cultura nativa... con lo más preciado de la civilización. Dice, en realidad la civilización es nativa, estos extranjeros son unos hijos de puta. Y dice, esa fiesta natural demuestra que lo propio es mucho más civilizado que lo que pueda venir. Y está el libro de Gabriel Quiroga, celebrando el centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, cuando cuenta lo que pasó realmente. Dice, qué hermoso ver jóvenes quemando imprentas anarquistas y soltando al aire las estrofas del himno nacional. Eso demuestra que todavía no perdimos lo indio que llevamos dentro. Es una reivindicación. Es todo lo contrario a lo que habían dicho 20 días. 20 años antes decían que el indio había que matarlo. Y ahora lo gaucho de la Majuana en pedo, todo borracho en el carnaval, y de los indios, era el fuego, era lo que todavía sobrevivía ante este extranjero de Babel, porque ellos decían de Babel. Ahí está la restauración nacionalista de Ricardo Rojas, ahí está Leopoldo Lugones, ahí está Gálvez, ahí está el diario, ¿se llama así? Diario de Gabriel Quiroga. De Gabriel Quiroga. Lean esos textos, porque son todos... Se van a aburrir. Se lo podemos contar. Leemos eso, claro, no, son un embole. Pero a ver... Ellos tienen vida. Sí, seguro. Pero... No, pero en serio, ahí está la demostración de lo que es el cambio de mentalidad y cómo una clase aristocrática que domine una nación puede hacer ese cambio y comienza el concepto de extranjería. Ahora voy a leer las leyes que hicieron, pero bueno. Lugones se salva porque era oscuro y aunque se escribía bien, digo, Gálvez se escribía como el orto. O sea, sí. Leer a Gálvez es una tortura, no se lo aconsejo a nadie, salvo que vaya con pretensión de reconstruir historiográficamente. Pero en Lugones se condensa gran parte de esa trayectoria. Vos, por un lado, lo salvás y por otro lado lo condenás, pero sin dar toda la visión. Lugones fue anarquista furibundo en su juventud, luego socialista moderado. Antonio Fernández fundó una revista. Claro, hizo todo el recorrido, fue luego nacionalista. Lugones es el que en 1912, el mismo año de la Reforma, le da una conferencia a toda la oligarquía diciendo, hoy voy a explicar qué es ser argentino. En el Odeón. La conferencia se llamó así, qué es ser argentino. En 1912 todavía no había arquetipo. Y cuando Lugones sienta a toda la oligarquía enfrente, le dice, ser argentino es ser gaucho. Y la sangre de los gauchos estaba caliente en la tierra todavía, los habían hecho mierda, pero digo, claro, ante esta contrastación empírica que Bruno señalaba, Lugones es el inventor de la misma figura que la dictadura va a usar en el Mundial 78 como emblema del Mundial, el gauchito pisando la pelota, ¿no? Y después Lugones termina siendo militarista, fascista, y se termina pegando un corchazo con una disputa por polleras con su propio hijo. No, tuvo más... Aparte, sí. Lo único bueno de Lugones en esa época es que le gustaba mucho el whisky. Sí, y le pone cianuro al whisky. Hijo, el inventor de la picana eléctrica, ¿verdad? Sí, el que después fue jefe de la policía del golpe de Uriburu. Y se pelea con su hijo porque su hijo no quería que tenga esa amante que tenía porque era una afrenta a la mamá. No, obviamente. Y porque el hijo creo que también tenía algo con la amante. Sí, ¿no? Sí, había una historia bastante... Ustedes piensen la dinámica, voy a leer mal porque yo no veo. Déjame hacer un paréntesis porque si no después no va a tener sentido. ¿Eh? Ah, perdón. Un señalamiento. Y después tiene que decir algo ella. ¿En qué cree? No cree. Hoy este gran amigo Diego Struber hizo circular un texto donde recogí una famosa cita de Walter Benjamin que dice algo así como que mientras que los vencedores sigan venciendo, ni los muertos van a poder descansar. Se siguen violando a los muertos. Sobre todo cuando los muertos fueron sujetos de ferviente vitalidad, a los cuales se les cambia, se les mantiene como neutralmente, como medida de modo solo cuantitativo, esa vitalidad, esa intensidad, pero se les modifica el sentido que tenía esa vitalidad. Por ejemplo, los gauchos. Primero son enemigos del Estado porque son ácratas instintivos. Exactamente. Que no organizan un movimiento. Son sujetos errantes. Y extranjeros del Estado. Ácratas instintivos, pero una vez aniquilada su potencia disolvente de la dominación, son tomados, son rescatados como figura constitutiva de la idiosincrasia nacional. De manera llamativamente análoga a la que ahora el reverendísimo hijo de mil putas de Joaquín Morales Solá con el presidente de la Nación Argentina pretenden hacer un acto el 24 de marzo honrando los derechos humanos. Con Obama. Es un paralelismo y una analogía. Es impresionante. Es un presidente negro. Muy notable. Es negro. A donde en ambos casos, sujetos de una ferviente vitalidad vitalidad orientada en un signo subvertidor del orden de las jerarquías estructuradas, son después por los poderes vencedores rescatados como símbolos de, bueno, de una vitalidad constitutiva de la idiosincrasia nacional, pero borrándoles el sentido que tenía esa vitalidad y haciendo una especie de, ¿cómo se dice? Cuando alguien viola a los muertos, tiene un nombre. Necrofilia. Una especie de violación necrofílica que roba a los muertos y los usa para combatir a los que son los hermanos vivos de esos muertos. Entonces, tanto en un caso como en el otro, que son líneas muy distantes, pero efectivamente con algo de paralelismo, me parece que tenemos que pensar en que siempre, ¿qué debemos hacer los anarquistas? Sí. Es buscar cuáles son las formas de pensar nuestra propia vida que nos permiten encontrarnos con la vitalidad, con las ganas de vivir y con las ganas de que las ganas de vivir invadan el mundo y hagan mundo, en vez de llevarnos a una mera huida, ¿no es cierto? Que sería una especie de solipsismo. Me voy a la caverna, me voy, hago la mía porque no me cabe la dominación. Eso no es preguntarse por la anarquía, porque preguntarse por la anarquía, un rechazo al orden establecido, implica que hay otros ante los cuales se pone ese rechazo como el ofrecimiento, como una invitación también. Entonces, preguntarse por el vínculo entre vitalidad y potencia, intensidad vital y derivación política de esa intensidad vital, me parece que es una de las líneas inevitables para, digamos, para la pregunta por qué consiste la anarquía, que no significa que la política sea un mandato y que hay que subsumir la vitalidad de la política. Insisto, es preguntarse por la vitalidad y después ver siempre qué derivaciones tiene políticamente esa vitalidad. Por ejemplo, Bruno decía, bueno, ¿qué sentido tiene hablar de anarquía hoy? También ante la coyuntura política. Parece que si la anarquía, ante todo, es que no haya ni Dios, ni amo, ni padre castrador, es decir, que no haya una entidad trascendente que es superior a todos nosotros y que más o menos ordena y que más o menos nos pone límites y que es ella la que nos hace iguales, la ley, ¿no? La ley nos hace semejantes. Si disolvemos esa jerarquía, que si bien siempre tiene formas concretas, también es una digamos, línea histórica que va mutando, pero conservando ese lugar abstracto de la trascendencia dominante. Si disolvemos eso, lo que queda por fuerza es la fraternidad, la igualdad como campo de experimentación. Y la igualdad y la fraternidad como campo de experimentación pone a la igualdad no como un objetivo a construir una vez que tomemos el poder, sino a la igualdad como premisa. ¿Qué pasa hoy ahora si nos pensamos como iguales? En el laburo, en la casa, en la escuela y también en la ciudad. Y hoy ahora si nos pensamos como iguales, a lo que el cuerpo no podría tolerar más es la indiferencia ante lo que le pasa a los otros, a los que nos rodean, porque son iguales, porque son semejantes. Entonces la indiferencia queda, digamos, eliminada de un cuerpo que se anima a imaginar cómo sería la anarquía, cómo sería que no haya una entidad trascendente en la cual podemos recostarnos porque, bueno, alguien va a hacerse responsable, ¿no? O alguien tiene la culpa. La anarquía va muy lejos. Hay un pensamiento de Stirner, un pensador, un filósofo anarquista, que establecía que tal vez la anarquía era lo que soy yo. La medida de todas las cosas soy yo, la regla soy yo, y todo pasa por lo que yo piense. La verdad que para mí Stirner estaba lejos del anarquismo en un sentido de reacción ante lo que sucedía. Pero quisiera leerles unos pequeñísimos fragmentos de los documentos virulentos que puede armar un Estado en contra de cuerpos con deseo libertino. Y lo que decía Agus, el deseo libertino es el deseo de tener un cuerpo emancipado, de no creer en la autoridad, no de no creer en Dios, ¿eh? Y eso lo podemos discutir después, si quieren discutimos si los anarquistas creen o no en Dios, la verdad que es otra discusión bastante interesante, pero si la anarquía es no creer en la autoridad, no creer en las jerarquías, ¿cómo eliminarlo eso? ¿Cómo eliminar el deseo libertino en un cuerpo que quiere ser emancipado, que a ver, que no quiere responder a todos los órdenes. Es muy difícil. Es más, es casi, es tan difícil como serlo. Es muy difícil hoy en día, con la impronta, la tecné que domina lo cotidiano, o sea, la tecnología, la lógica de la ciencia, de todos los eventos, la ciencia de la educación, la ciencia de la comunicación, la ciencia del trabajo, es muy difícil estar por fuera de eso. Hoy es muy difícil ser anarquista. Ahora, el que logra hacerlo, es muy difícil eliminarlo. Y la eliminación tiene que ser salvaje. No hay mediaciones ante eso. Y voy a leer esto porque hay un artículo de una de estas leyes que es casi calcado al protocolo que salió ayer de antipindonga, no sé cómo carajo se llama. La ley de residencia, para establecer, en 1902, la cantidad de huelgas que tiene el Estado, dice, bueno, che, algo tenemos que hacer con esto. ¿Cómo? Esto es una cruz ortodoxa, fíjate. Es una cruz ortodoxa. ¿Sí? Acá son ortodoxos, es clear. Es una cruz ortodoxa, tiene el madero agregado. ¿Vieron que la cruz es católica? La ortodoxia es como una opinión del orto, ¿no? No, pero viste que la cruz ortodoxa son católicos, pero tienen un madero más en la cruz y todas esas cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, digo que se va a juntar ahora el Papa. ¿Se juntó? ¿Se juntó en Cuba? En Cuba se juntaron. Ya fue. Escuchen, la primera reacción del Estado contra los cuerpos libertinos. Dice... El Estado Ejecutivo puede ordenar la salida del territorio de la nación de todo extranjero que haya sido condenado o perseguido por tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes. Puede también expulsar a todos los que tengan una conducta que comprometa la seguridad nacional siempre. Esto es de 1902. La seguridad nacional es ahora. El decreto, estamos en emergencia de seguridad nacional. Ahora. Esto es tiene más de 100 años. El concepto de seguridad nacional, que perturbe el orden público. Impedir la entrada, todo el tiempo dice impedir la entrada de todo extranjero. El poder ejecutivo tiene la potestad de decirle al extranjero que tiene 3 días para irse del país. ¿Cómo ahora medida tienen 5 minutos para desalojar? No, bueno, pero después sacó otra ley. ¿Cómo medida preventiva puede encerrarlo en confinamiento hasta que pueda retirarse del país, él solo? Esto es de 1900, son solamente 5 artículos. ¿Sí? En el gobierno de Roca, cuando Roca era presidente, en la segunda presidencia de Roca, de 1898 a 1904, Joaquín B. González, ministro de Roca, y sacan esta ley en 1902 para terminar de cuajo con algo que ellos consideran extranjero. Es extranjero. Lo más interesante de esto, que es lo que rescata el Gaita en un montón de documentos y que siempre nos ha hecho reír con esto, que la primera aplicación de la ley de residencia es contra 21 argentinos. O sea, todo el tiempo dicen, estos extranjeros de mierda, están hablando de los cuerpos extranjeros, no de la nacionalidad. Claro, acá se disfraza. Lo primero que hace la ley de residencia es expulsar a 21 argentinos anarquistas. Y como no los puede expulsar, los mete en un barco en el Río de la Plata y los deja ahí confinados un tiempo porque no sabe qué carajo hacer con ellos. Es interesantísimo, bueno, eso. Bueno, 60 años después va a aprender qué hacer y los va a fondear con aviones en el mismo río. Exactamente. Si hay estado genocida, como dice él, es el argentino. Fíjense la enseñanza de este Estado. Los pone en el Río de la Plata, 60 años después los va a tirar vivos, a la mierda. Porque si no vuelven, porque el anarquista es muy hincha pelota, ¿vieron? Vuelve, es un rompebola, vuelve. Y encima se considera anarquista el anarquista. Bueno, y perdón lo morboso, pero al principio la dictadura tiraba los cuerpos desnudos y aparecían los cadáveres flotando. Entonces los empezaron a tirar vestidos con piedras en los bolsillos para que no vuelvan. Para que no vuelvan. Creo. Exacto. Es impresionante. Hay una lista de todos los años de la cantidad de gente que va expulsando al Estado argentino. Y hay una parte muy graciosa, porque todos los años decía, se expulsó este año a 2 rusos, 3 españoles. Un egipciano. Y un egipciano. Hay una lista que dice, 5 rusos y un egipciano. ¿Qué? Por raro, lo engancharon y dijeron, un egipciano acá va en cana. Caminando, claro, de costado, pero dice así, escribió, egipciano. Mamá. Claro, más bruto, más bruto que un arado el cana que fue a escribir el coso, digo, hombre, esto era Uturunco, poner egipciano, claro, va en cana. Listo. Y sería bueno, poder reconstruir la historia de ese egipcio que estaba acá, capaz que, no sé, buscando una pirámide nueva, y lo echan, y ponen un egipciano, y lo mandan a Egipto de nuevo. Hay un monolito que se chorean para la Plaza de la Concorde en París y hay otro acá, le dijeron al egipcio. Andá a buscarlo a Argentina. Un egipciano. La ley, 10 años después, los anarquistas, esa década es fenomenal, ¿no? Porque los anarquistas insisten todo el tiempo con el deseo de los cuerpos libertinos, hacen un montón de actividades referidas a la protesta, a la huelga, a decirle que no al Estado. Está la huelga de inquilinos, algo rarísimo. Los inquilinos no laburan, no hacen huelga. Bueno, hay una huelga de inquilinos. El Partido Socialista la impugnó porque dijo que era una revuelta de consumidores. Siempre, siempre. Miren, si hubiera una huelga de inquilinos. Que sería genial. ¿Quién carajo no adhiere? Y que además la encabezaron las mujeres con las escobas arriba, porque el emblema era barrer con la injusticia. Impresionante. Se sublevó media capital, Rosario, Bahía Blanca. Qué maravilla que es el anarquismo, son geniales. 1907 la huelga general, 1909 se cargan al jefe de la Policía Federal, que era un héroe de la campaña al desierto. Ramón Falcón había sido soldado de Roca, había sido senador, había sido diputado, tenía todos los honores. ¡Blum! Se lo carga un pendejo de 18 años y lo hace volar por los aires, nada menos que al jefe de la Policía Federal Argentina, para la cual yo trabajo, todos lo saben. Sí. Pero ahora se los voy a contar. Y para los milicos también. Yo soy capitán de la... Esta parte la vamos a cortar del... Simón Radovisky. El presidio de Tierra del Fuego es construido en 1902, en el mismo año de la ley de residencia, por los presos, y ahí van a parar miles y miles y miles de anarquistas, pero no solamente anarquistas. Y el petiso orejudo. Y el petiso orejudo, exactamente. En 1910, la oligarquía, harta de que los anarquistas no hayan quedado conformes con la expulsión y con la ley de residencia, sacan la ley de defensa social. Aparte, los nombres que tienen son maravillosos, ¿no? Uno dice, ley de residencia debe ser para quedarse en el país. No, no, es una ley que te dice que te pueden expulsar en 3 días y si vos no te vas, te meten en cana hasta que te vayan por la duda. Y la ley de defensa social es la ley que restablece la pena de muerte y el delito de opinión en la Argentina, en 1910. Es maravillosa la ley. No, maravillosa no, sería apasionante. Porque maravillosa suena mal. Extraordinaria. Extraordinaria. Dice, queda prohibida la entrada a estas clases de extranjeros. Los anarquistas y demás personas, así. Extranjeros anarquistas, ¿no? De nuevo, queda prohibida la entrada a los anarquistas, a esta clase de extranjeros. Una clase de extranjeros es un anarquista. En teoría, ser anarquista es una posición política, no es una nacionalidad. Sin embargo, para la ley 7.029, eso es ser extranjero. Anarquistas y demás personas que profesen o preconicen el ataque a cualquier forma de autoridad. Esto implica a cualquier argentino. O sea, la ley de residencia no alcanzó para los extranjeros, además que expulsaba a argentinos. Entonces sacan la ley de defensa social. Defendamos a la nación a partir de atacar a los que no piensen como la nación. Será sancionado con la ley el empresario de transporte, por cualquier medio, y sea un capitán, un agente, propietario de un barco, lo que mierda sea, que intente introducir de mala fe un extranjero comprendido en el artículo primero, o sea, anarquista o malo. ¿Sí? Se le escondió en la bodega y cagó el chavo. Se le escondió en la bodega y cagó. Artículo 5. Los extranjeros serán expulsados del territorio nacional en virtud de la ley anterior, de la ley de residencia, o de esta, de la ley de defensa social, que retomen el territorio argentino sin previa autorización del Poder Judicial, de Poder Ejecutivo, o sufrirán pena de 3 a 6 años de confinamiento. Y esto también es interesante, porque no usa la palabra prisión. Si yo uso la palabra prisión como Estado, quiere decir que un juez tiene que darme una condena. En Argentina no existe la cadena por tiempo determinado, entonces yo tengo que ir preso por 10 años, 15 años, según el Código Penal. Confinamiento es que me pueden mandar o al medio del río o a Ushuaia. No dice prisión, dice confinamiento, o sea, confinarte hasta que el Estado decida que te curaste y podés volver a estar dentro de la sociedad. Es muy interesante analizar el lenguaje del Estado, no es el lenguaje de unos tipos, es el lenguaje del Estado Nacional. Y es muy, perdón que te interrumpa, pero es muy astuto para estos estadistas que se escucha, ¿no? Que aquellos cuerpos cuya presencia, cuyo modo de vida no era componible con el orden de gobierno, encontraban la manera de usarlos como piezas del Estado, mandándolos a un confín, por eso confinamiento, que era en el cual no llegaba a tener presencia en el Estado argentino y con miedo de que Chile avanzara, usan los cuerpos como una pura materialidad, los mandan al fin del continente para que sea una presencia corporal que amerite que vaya a construir, los mandan a la montaña, a la fuga, para que traigan piedras, que construyan algo, que construyan el cuartel de los oficiales, que a su vez los vigilan. Entonces, encuentran la manera de usar esos cuerpos que no se dejaban gobernar. Claro, exactamente. Quiero leer dos artículos más. Yo pensaba antes de que Bruno retome con la enumeración que emancipado viene de mancipium, que era una de las categorías de la servidumbre de la gleba, de los siervos atados a la tierra. Es cierto. O sea, claro, la emancipación tenía que ver con eso, con la liberación del cuerpo. Desprenderse claro. de la autoridad, exacto. que era una autoridad aparte celestial, ¿no? Digo, una autoridad emanada de poderes que uno podía no conocer. Uno era un siervo de la gleba, era siervo de un señor que no sabía de dónde. No sabía para nada de dónde venía ese poder, pero estaba ahí, había nacido como siervo y tenía que responderlo. Emanciparse tenía que ver con un perdón, una bondad de los señores de poder cortar con esa servidumbre. O con el simple hecho de escaparse, si podía, de rajar. De escaparse de la gleba. El artículo 7 dice, queda prohibida toda asociación o reunión de personas que tengan por objeto, esto entiéndanlo bien ustedes, sobre todo el anarquista, que tengan por objeto la propagación de doctrinas anarquistas. A ver, esto es interesante, es como si hoy dijera, no voy a poner un ejemplo porque va a ser muy exagerado, pero como si lo dijera hoy. No voy a poner un ejemplo porque sería una barbaridad atribuirle la entidad anarquista a otras ideologías actuales que son patéticas, pero qué interesante que una ley diga directamente, los que propaguen, esto es el delito de opinión, los que propaguen ideas anarquistas quedan prohibidos. No pueden juntarse para difundir una idea anarquista, socialista, comunista, todo bien, como siempre, como en la dictadura. Socialista, comunista... ¿Y esto? Tengo que sacar esto. La potencia del cuerpo anarquista, y volvemos a esto, la potencia de un cuerpo que no acepta patrón, que no acepta laburar todos los días, que no acepta ser parte de una jerarquía, es tan grande que el Estado tiene que hacer esto. En 1902 la ley de residencia, que lo leímos, es salvaje. Y en 1910 la ley de defensa social que dice en el artículo 9, si durante las reuniones que celebren estos grupos políticos, con previa autorización a que se refiere el artículo anterior, se produjesen alguno de los hechos que implican el artículo anterior, es decir, si por ejemplo se pueden hablar de anarquismo, automáticamente quedan prohibidas las reuniones. Y tienen que ser desalojados. Dice acá, se ordenará, esto por eso decía lo de protocolo, se ordenará la inmediata disolución de la reunión. Los que no acatasen la orden de disolución o los que celebren una reunión prohibida, sufrirán la pena de arresto de 6 meses a 1 año. Estos son textuales como el protocolo. Tienen 5 a 10 minutos para irse y si no, tienen la pena máxima, que son desalojados por la fuerza. Esto es interesante porque, no voy a leer toda la ley, pero la ley tiene mucho más artículos, la de defensa social, pero digo, son 10 años donde el Estado se encarga de ver de qué manera lo escribe ya abiertamente. ¿Cómo elimino los cuerpos que quieren ser emancipados, que quieren ser autónomos, que quieren ser libertinos, que quieren ser anarquistas? Concretamente, que quieren liberarse de ese proceso. Y la nota de color, por si interesa, es que la ley esta, que es aberrante, la defensa social, se aprueba en julio del 10. Después de los festejos del centenario, aparece la noticia de la bomba en el Teatro Colón, que supuestamente en una función de gala causa muertos y heridos y el Estado se le atribuye al anarquismo, y montado sobre el clima de histeria se sanciona entre gallos y medianoche esta ley que en 40 y pico de artículos ilegaliza el anarquismo de pies a cabeza. Legaliza. Van en cana a los que difundan ideología, a los que porten símbolos, los que profesen la ideología, etcétera, etcétera. Y cuando después rastreamos la noticia de la bomba en el Colón, a medida que avanzan los meses... Bueno, la bomba fue a la madrugada, bueno, la bomba solo causó daños materiales y la patética fotografía terminan difundiendo de 2 butacas desatornilladas. O sea, nunca hubo bomba en el Colón, como antecedentes siguen de Pearl Harbor, de las Torres Gemelas, digo, el momento en que la clase dominante miente directamente o se autoatenta para instalar el clima de histeria que permita la cacería, digo, ¿no? Es interesante porque eso es construcción mediática también. Y eso es construcción hermética, pensando, insisto, en cuerpos que se consideran anárquicos, aunque no sepan o no se definan como anárquicos. Vuelvo a la pregunta, Diego Escriar, ¿por qué hablar de anarquía hoy por esto? Porque si el cuerpo se considera autónomo, si el cuerpo se considera libre, libertino, con un deseo, una potencia de vitalidad absoluta y de ese ensayo abismal que es pensar, ¿podemos hacer algo entre nosotros sin autoridad, sabiendo y siendo conscientes que mañana tenemos que cambiar de nuevo la discusión y que pasado mañana hay que cambiarla de nuevo? ¿Por qué? Porque no aspiramos a un proyecto político anarquista o a un sistema anarquista. Aspiramos a convivir sin autoridad, que es lo más difícil que hay, es imposible. Pero es maravilloso porque la imposibilidad permite esa rebeldía del cuerpo de decir, seguimos, che, lo seguimos intentando. Solo los que se animan pueden considerarse anarquistas porque es una rebelión del cuerpo. Piensen esto. Después de estas leyes, en el medio de estas leyes de la de residencia y la defensa social, hay un estado de sitio por la revolución radical de 1905. Y fíjense lo que dice el gobierno. Dice, habiéndose producido en el día de la fecha un movimiento subversivo de diversos puntos de la República y siendo necesario reprimirlo con la mayor celeridad y energía en ejercicio de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente decreta el estado de sitio. Declara ese estado de sitio, bla, bla, bla, perfecto. ¿Qué hace la policía? Lo primero que hace. Fue un movimiento radical. O sea, el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, hace un movimiento armado contra el Estado. La primera reacción del jefe de policía dice, el mismo día, febrero 4 de 1905, al señor director de la protesta, habiendo decretado el presidente de la Nación el estado de sitio por 30 días para todo el territorio de la Nación, y de acuerdo a instrucciones recibidas, queda prohibido el diario que usted dirige de dar noticias o de publicar comentarios en relación a los hechos políticos. Saludo a usted atentamente, Rosendo Fraga, jefe de policía. Que es Rosendo, Rosendo Fraga, que es pariente de este Rosendo Fraga, obviamente. Sí, que creo pariente que es, del milico, que es padre de este Rosendo Fraga. Exactamente, son todos parientes de Rosendo Fraga. Los Rodríguez Larreta y los Pinedo son todas familias patricias de esa época que ocupan lugares en las fuerzas represivas. Es interesante porque luego viene la Ley de Defensa Social en 1910 y como última anécdota de esta documentación de la historia argentina que nosotros tenemos que discutir para entender por qué los estados son tan violentos con los anarquistas o con los que pensamos que podemos ser libertarios o con los que defendemos el anarquismo, pensemos que esto es un estado aristocrático que fusila, expulsa, elimina, pena de muerte. A ver, dice pena de muerte para los anarquistas. La ley que yo leí, leanla completa, porque en los 38 artículos, uno dice se restablece la pena de muerte para los anarquistas que maten a alguien o que hagan un atentado y muera alguien. Pena de muerte. Cosa que se había derogado en la Argentina. Esto es un estado aristocrático. En 1917 triunfa la Revolución Rusa y entre 1917 y 1921 asesina a 20.000 anarquistas. Entre ellos, el Ejército Negro, la maravilla del Ejército Negro, que es un ucraniano, que había peleado con el Ejército Rojo, que lucha con los bolcheviques, que ayuda al triunfo del comunismo, y cuando se ve desencantado porque el buró del Partido Comunista de Ucrania lo prohíbe, él es campesino, arma un ejército. Estaba el Ejército Blanco de los Ares y el Ejército Rojo. Él arma el Ejército Negro. Y ese Ejército Negro... Es maravilloso. Néstor Magno. Néstor Magno. Tomamos un poquito de vodka. Igual. No, voy a tomar un poquito de whisky porque, digo, los magnovitas son un ejército. Y escuchen esto, porque esto es maravilloso. Néstor Magno se dedica a recorrer Ucrania, combate con el Ejército Rojo y el Ejército Zarista, los restos del Ejército Zarista, libera a los pueblos y cuando los pueblos dicen, bueno, nos liberaste, ¿ahora qué hacemos? Cartel. Arréglense. Son libres. Son anarquistas ahora. Organícense. No, pero no sabemos. Organícense. Y se va a liberar a otro pueblo. Con la botella. Es genial. Con la botella de vodka en la mano. Es genial. Porque eso es el anarquismo. Digo, también es esa lógica de la libertad por la libertad misma. Por eso son eliminados por gobierno de izquierda y por gobierno de derecha. Por eso son combatidos por igual por estos espacios que defienden la lógica estatal. Por eso el anarquismo, el anarquista o el libertario, y el anarquista, ¿por qué no decirlo así directamente? El anarquista piensa que si la autoridad, la no autoridad, es la no autoridad del Estado liberal, o sea, que tiene su Biblia, la riqueza de las naciones de Adam Smith, y del comunismo, que tiene su Biblia, el marxismo y la dictadura del proletariado, otro Estado más, dos Estados, nos chupa un huevo el Estado, y si el anarquista nosotros no queremos. Quería contar esta anécdota de la Argentina para volver acá al territorio, y después los dejo a ellos para un final. Cuando se suceden estas leyes y la ley de defensa social, la reivindicación de la nación argentina como lo lógico, extranjerizando a los anarquistas, y volvemos a discutir el principio, esto demuestra que el anarquismo no tiene nada que ver con lo extranjero, tiene que ver con una potencia vital de un cuerpo que quiere ser emancipado. Por eso lo primero que hace la ley de residencia es expulsar a argentinos, porque no encuentran anarquistas extranjeros. Entonces expulsa a 21 argentinos, es la primera medida de la residencia. El Martín Fierro, ¿lo conocen el Martín Fierro? ¿Por qué lo conocen el Martín Fierro? Si era un libro prohibido entre 1873, cuando se publicó, y 1903 estuvo prohibido. ¿Por qué lo conocen? ¿Dónde lo aprendieron? Bueno, estuvo prohibido hasta 1910. Cuando sale la ley de defensa social, sale un decreto que dice, che, ¿cómo era ese libro de los gauchos que estaba prohibido? Que nosotros, obligatorio a todas las escuelas, ahora que aprendan lo que son los gauchos. A partir de esto, a partir de combatir a los anarquistas que ustedes, nosotros, yo, conocemos a Martín Fierro. Por el combate a los anarquistas también. Y eso es impresionante. Nosotros conocemos a Martín Fierro, que era una obra de vulgata. A ver, los aristócratas decían, esa obra de mierda menor no puede entrar nunca a una escuela argentina, porque la escuela argentina es europea, francesada. Cuando se vieron con esto, nos ponemos a expulsar y a matar anarquistas. El Martín Fierro, ¿dónde está ese libro? Obligatorio. Y sale por decreto obligatorio en todas las escuelas. Bueno, en tronca con Lugones consagrando al gaucho, digo, forma parte de la misma coyuntura. A ver, y también para ir cerrando. Sí, porque debe estar... Sí, además, primero. ¿Qué tiene que ver el anarquismo con el hoy en un país que tiene una matriz estadocéntrica brutal como la Argentina, donde el Estado desde su nacimiento hasta hoy no paró de ocupar espacios, y hoy los ocupó casi todos, y donde además después surgió el peronismo, con el cual no nos vamos a meter, digo, por obvios motivos, pero digo, además, donde después vino el peronismo, como fomento de tanta noche de desvelo, ¿qué legado pudo haber dejado ese lejano movimiento migratorio, errante y libertario? Tal vez dos principios que nuclean espacios como este y que en última instancia siempre dan cuenta de una cierta cultura popular en Argentina y aún dentro de espacios enquistados y burocratizados. El principio de la autonomía y el principio de la horizontalidad. Y el principio de cierta intransigencia en el reclamo. Digo, está claro que en la tradición popular argentina, cuando uno rastrea 100 años capaz del inicio del ahogo de las últimas voces anarquistas de trascendencia, salvo los espasmódicos intentos de los 30, Severino, los expropiadores, digo, pero que... Severino cuando mata López Arango. Pero vos querés que la pudra, digo, no era de... Claro, vos dijiste antes, no sé, dos anarquistas se pueden poner de acuerdo, Severino se cargó a López Arango, al director de la protesta. Nada menos que a López Arango, ¿eh? Un gran anarquista de ese momento. Y Severino tiene una discusión política con él y lo mata a un tiro. O sea, ni dos anarquistas se pueden poner de acuerdo. Pate Severino, claro, había hecho un atentado que había costado la vida a un niño, creo, ¿no? Había hecho un atentado en una casa de quiniela y muere una nena. Y la protesta sale a decirle a Severino, es un asesino. Es un asesino. Y Severino va y le dice a López Arango, tenés dos días para arrepentirte. López Arango... firme. Al otro día vas a Varina. Día. Tenés un día para arrepentirte. Nada. Ahora te dice, López Arango. No, le golpea la puerta. López Arango, plum. Y lo mata. Digo, también, bueno, pero eso son, son anécdotas. De ese señor, Agustín trajo un cuadro. Digo, pero bueno, no. De ese señor. Sí, por favor. Sí. Si un anarquista se pondría o aceptaría el monte de intelectual prestigioso, había cuenta de un montón de anarquistas autodidactas o tipos que directamente no acceden y ni siquiera les interesan los títulos. ¿Por qué cuando hablamos de Estado dejamos fuera la academia? Aceptamos los títulos de licenciatura, de doctorado, de, digamos, o de intelectual prestigiosísimo y no consideramos que eso también. Mirá, está fantástico lo que decís, primero porque me enorgullezco y lo digo como amigo y como compañero de estar al lado de un intelectual de la Concha de la Lora como Bruno. Digo que. Sí, pero sabés que yo me arrepentí cuando lo dije, porque yo soy amigo de Miguel hace 15 años. Y mirá, cuando editan La historia de la crueldad argentina en la primera edición, que fue para Roca, y Miguel escribe un ensayo impresionante que tiene que ver con toda esta historia. Y Miguel hace ahí uno de los ensayos más críticos y brutales contra la academia. Miguel es un antiacadémico virulento. Yo lo hace 15 años soy amigo, gracias a Dios, de él como de Bruno. Digo, va, Dios. Pero... Dios. Nada, justo. Inconsciente, po. Dios somos nosotros. Miguel impugnó a la academia en teoría y práctica toda la vida, hasta que el piberío del Frente Popular de Río Santillán, que del cual es el intelectual orgánico por definición y naturaleza, él era amigo personal de Darío cuando lo mataron, se le acercaba a golpearle la puerta a decirle: che, Miguel, queremos que nos apadrinen las tesis y no tenés el título de doctor. Y Miguel, que tenía una producción de 15, 20 libros hecha, se juntaba con nosotros a chupar y nos decía: che, tengo pibe del barrio que quieren que les apadrine las tesis y no puedo porque no tengo el título de doctor. ¿Hago el doctorado o no? Y todos le dijimos: hacé el doctorado. Chabón presentó la obra que tenía publicada y la academia se la validó entera. Claro. Le dio 2 seminarios pedorro y le dio el título de doctor. Pero para entrar por la ventana a la academia, que es tal vez, no sé si interpreto bien lo que querés decir, pero es el ámbito por definición donde la intelectualidad se consagra a sí misma, Leukowitz decía, un historiador termina definiendo cuáles son los parámetros con los cuales otro historiador es bueno. No puede haber nada más circular ni onanista que esto. Patético. Y es lo mismo que pasa un poco con Bruno. Bruno tiene una producción al nivel de Miguel, primero en popularidad, segundo en originalidad y tercero en divulgación, y la academia lo tiene como un outsider. Bruno ni siquiera tiene título de historia. Miguel se había recibido, es el fundador de la Mariate y etcétera. Cuando lo dijiste, tal vez me traicionó inconscientemente la idea de que Miguel ya se doctoró y de que hoy en Perú le editaron un libro de 500 hojas explicando quién fue Mariátegui. O sea, los peruanos le dicen a Miguel Maceo: che, contanos quién fue Mariátegui. Y Miguel, que hizo el rescate de Mariátegui, como hizo el rescate de Cook hace 20 años, cuando acá nadie hablaba de Cook, nadie sabía que no había sido Cook, digo, y él, que era un pendejo, estaba empezando a rescatar a Mariátegui y a Cook como variante de un socialismo enraizado en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces, si interpreto bien, pido disculpas en esa cuestión, pero los mecanismos de validación y de legitimidad que porta el propio Estado hoy están enquistados hasta un nivel casi enfermizo. Doctorados a los 20 y pico de años, a los 30 años, no se tiene un carajo que decir. Doctorados claro. A los 20 años. Postdoctorados a los 30 y pico. Es impresionante. ¿Entendés? Hay que preguntarle, hay que hablar con Raúl Dri, ¿no? Rubén Dri. Hay que hablar con él. Es maravilloso. Porque aparece un tipo que dice todo el tiempo: necesito unos años más para saber un poco más. Todo el tiempo dice eso. O sea, no hay manera de que yo sepa. Si no me dan tiempo, tiene 80 y pico. Digo, y podría seguir sumando. Y dice, no, si no, no voy a saber tanto. Bueno, la academia ahora estableció esa lógica. Pero digo, no está mal pensar que el Estado puede haberse... Mi amor, está aburrida. Pobrecita. Eso, aplaudamos porque está aburrida. Quiere que termine. No, en realidad ella quiere que terminemos. Digo, el Estado también tiene compartimentos estancos con respecto a eso. Y es interesante porque si no puede ejercer ya la autoridad, si no puede tener una ley de residencia, lo hace en la academia. A ver, nos pasó el año pasado. Presentamos, escribí el libro La Dictadura del Capital Financiero, que fue el que posibilitó mandar a 5 tipos funcionarios de la dictadura en cana. Que ahora estoy esperando que no salgan. Lo único que espero, que no salgan. ¿Sí? Entonces, me empiezan a invitar... Me voy a España, a Italia, a Francia y a Alemania a presentar el libro. Y hago toda una gira, toda una vuelta. Doy 50.000 conferencias y cuando vengo acá, él dice: ¿podemos presentar el libro en la UBA? No, de ninguna manera. Y no, porque tiene un título de profesor, no es licenciado. Y no hubo manera, o sea, lo tuvo que armar él en su cátedra con una presentación con su alumno, pues yo no había manera. Digo, yo estaba impresionado porque también el Estado argentino a mí me ha invitado a un montón de espacios muy estatales acá a presentar esa obra, simplemente porque es una obra medio monstruosa y porque nunca nadie... Una cosa es, nosotros no laburamos sobre empresarios cómplices de desaparición de personas. Nosotros hablamos de delitos cuando se compran y venden acciones, que es lo que yo hago. Cuando se compran y venden acciones en el mercado de capitales, ¿qué delitos se pueden cometer? Es a lo que yo me dedico, que es algo muy opaco. casi nadie se dedica a eso. Y gracias a eso mandamos en cana 5 tipos. En la academia me dijeron, no, bueno, pero no. Bueno, pero no, hubo, no hay otro libro como ese. Es el primer libro en el que... Y, pero igual, no, no, mejor no. Mejor lo hacemos en otro momento. Mirá, a la academia no le gusta, entre tantas otras cosas, la originalidad. Y yo, a raíz de lo que dijiste, sí, voy a hacer un mea culpa. Miguel lo tendría que haber presentado como un militante político, como un escritor popular, antes que otra cosa. No sé por qué me salió lo de intelectual. Tal vez sí, digo, en función de estas cuestiones. Miguel va hoy a Venezuela y Maduro lo presenta ante la Asamblea del GTT y se ponen de pie a aplaudirlo, por ejemplo. Y sí, quiero cerrar con una cosita. Un ejemplo más de lo que puede ser una legislación salvaje. Y nada, ¿por qué no pensar la academia como esta expulsión de los que considera extranjeros? Es que ahí está, pará, la frase era esta. Miguel, en ese ensayo dice, la diferencia entre la academia y el pensamiento crítico no es de fondo, es de sustancia. No es de forma, es de sustancia. Sí. Fíjense, el proyecto de ley que presenta Joaquín B. González es un proyecto de ley de trabajo, ley nacional de trabajo. ¿Quién puede trabajar en la Argentina? Era tal el problema con los cuerpos anarquistas, y volvemos con esto, los cuerpos anarquistas, los cuerpos emancipados, que no quieren la autoridad, que dice, che, bueno, la gente no quiere laburar. Le pusimos la ley de vago, le pusimos la ley de residencia, le pusimos toda la ley posible, y los tipos, y son unos hijos de puta. Yo quiero suponer que los que estamos acá tampoco nos gusta laburar, ¿no? Vamos todavía, bien, vamos todavía, nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, el Estado intenta con esta ley, que es un proyecto de ley, que también rescata el Gaita en su libro, que dice, excluyanse de la admisión del territorio argentino a los extranjeros que quisieran entrar en él de las siguientes categorías. Idiotas, locos, epilépticos. Ustedes saben que los epilépticos son peligrosísimos. dice epilépticos. Y los que hubiesen sufrido ataques de locura, acá de barbarios, ataques de locura durante los últimos 3 años. O sea, si les pasó eso, acá no entran, porque no van a laburar. Esos hijos de puta, los epilépticos, ¿viste? Que no les gusta laburar. Entonces, dice, segundo, enfermos atacados de enfermedades infecciosas, repugnantes y contagiosas. Tercero, los mendigos de profesión. O sea, los que quieren ser mendigos, hijo de puta. O sea, son profesionalmente mendigos. Es como negro de alma. Es como negro de alma. Claro, es el invento de negro de alma. Tenés razón. El primer negro de alma. El primer negro de alma está acá. Pero Goebbels no se dio cuenta. Ustedes saben, perdón por la digresión. ¿Ustedes vieron la frase negro de alma? La frase negro de alma es una frase que tiene un origen nazi y que los que la pronuncian no lo saben. En la Alemania nazi había un video que se pasaba en las películas, antes de empezar la película en los cines, que mostraba, por ejemplo, una reunión como esta. No sé si como esta, porque decía que había gente normal. No era como esta. Bueno, mostraba una reunión de café. Entonces, había una filmación y decía, usted los ve, una voz en off que decía, usted los ve, son todos iguales, pero el problema no es la apariencia, el problema es lo de adentro, el alma. Y como un efecto de la cinematografía de ese momento, algunos se convertían en ratas. Entonces decía, ve, el problema no es la apariencia, el problema es lo de adentro, son ratas, son judíos, y esos judíos son peligrosos. Ese es el negro de alma. Bueno, ese discurso, cuando alguien dice negro de alma, usted escucha negro de alma decirle, che, es un discurso nazi, vos no lo sabés, pero eso lo inventaron los nazis. Acabo de enterarme que no, lo inventaron los argentinos, porque pero bueno, ese discurso nazi, ese discurso tiene una genealogía que es una genealogía nazi. Igual que cuando él dice los anarquistas son extranjeros porque son errantes de la política, errantes de las naciones, piensen que los primeros perseguidos en Europa desde el 1400 en adelante son los gitanos. Y los primeros perseguidos del nazismo son los gitanos. Luego los comunistas, luego los discapacitados, luego los locos, y en la solución final, que ahora no me acuerdo, bueno, en borracho no puedo decirle en alemán, pero el protocolo de Bansi. El protocolo de Bansi, que es la reunión que hacen 2 años antes del final, un año antes del armisticio, y proponen la solución final. Pensaba también en Alemania, no sé si conocen las Brigadas Rojas en Alemania, la banda Bader-Meinhof, ¿no? Digo que eran los tipos, un grupo de jóvenes radicales que reivindicaban a los tupamaros, ¿sí? Andreas Bader y Ulrika Meinhof, que armaron una banda que lo único que hacía era matar militares y funcionarios del Estado para armarse. Ellos decían, no querían voltear al Estado alemán, sino querían sumarse a una lucha internacional contra el imperialismo. Los carteles, para buscarlos, ponía la foto de todos ellos y decía, Anarquille, Gewalttäter. Gewalttäter quiere decir delincuente peligroso. Ellos no eran anarquistas, entonces, delincuentes peligrosos anarquistas. Decía. Y digo, nos sumamos a lo de Capusotto, no sabemos lo que es anarquista. Ponen bombas, matan funcionarios, son anarquistas. Y son anarquistas delincuentes peligrosos. El Estado alemán, año 71, 72. Búsquenlo porque están en internet todos los afiches. Son maravillosos. Gewalttäter, dicen. El artículo dice, bueno, los mendigos de profesión, o sea, los profesionalmente mendigos, que acá debe haber muchos en esta reunión, no podrían entrar. Licenciado en mendicidad. Los que hubiesen sido condenados por estafa, bigamia, acá debe haber varios, o delitos infamantes. Las prostitutas y las personas que procuren traer prostitutas u otras mujeres o niñas con el fin de dedicarlas a la prostitución. Estos eran los tipos que había que no dejar de entrar en Argentina, que en realidad lo que querían era que no entren anarquistas. Es impresionante la construcción de esa potestad que tiene el Estado de pensar a la definición del otro. Y acá volvemos al principio. No podemos seguir, si queremos ser sinceros con nosotros, no podemos seguir ligando a la anarquía con la extranjería. Cuando lean, y cuando leamos, yo me incluyo porque sigo como un historiador ferviente y escritor de historia, leo las historias sobre el anarquismo, dice, en Argentina, en 1890 llega Enrico Malatesta y empieza a difundir el anarquismo. No había anarquistas acá. No había cuerpos anarquistas. No había cuerpos que luchaban contra la autoridad. Sí, había un montón. Estaban definidos como otra cosa, como gauchos cimarrones, como vagos, como mal entretenidos. Estamos siendo funcionales a un discurso que construyó el Estado para construir la nación. El pensamiento anarquista, y vale la pregunta inicial, si vale la pena hablar de anarquía, sí, para nosotros sí, porque vale la pena hablar de cuerpos que se sientan emancipados de un espacio y cuerpos que hoy, ante este avance y esta derrota enorme que sufrimos, puedan decir que no. No. A lo que nos gusta, no. Hay que ver las formas, hay que ver las formas de organización. Pensemos, 30.000 despedidos y hay solo 3 carpas en la Argentina. Hay una carpa permanente en Plaza de Mayo por la liberación de Milagro Sala. Hay una carpa permanente en Plaza Lavalle frente al Palacio de Justicia por la minería, contra la minería a cielo abierto. Y ahora, desde el miércoles a las 4:30 de la mañana, hay una carpa 24 horas por los despedidos del Banco Central que investigaban delitos económicos, que son los que trabajaron con nosotros hace 2 años en la Comisión Nacional de Valores. Están ahí 24 horas. Hay blindaje mediático. Nadie sabe que están. Están esas 3 carpas, podemos recorrerlas. Son expresiones mínimas de muy pocos cuerpos que, no importa la ideología, pensaron que podían decir que no y se plantaron. ¿Cuánto van a durar? No sé, pero están las carpas, pero están durmiendo día y noche a la intemperie para que les den, y esto sigue es antianarquista, para que les devuelvan el trabajo. Pero, es increíble. Pero es antianarquista, aunque en realidad a nadie nos gusta laburar. Sin embargo, también nos gusta laburar. Toma. Porque lo que no gusta, porque el micrófono amplifica y da como tu fillo de autoridad, ¿no? ¡Ay, qué anarquista que sos! Ellos me gastaron por mi camisa, entonces yo me vengo con esto. Decía, en realidad, la oposición es al trabajo enajenante, ¿no es cierto? Al trabajo con patrón, al trabajo cuyo producto es de otro. A la enajenación, que es que uno mismo pasa a ser ajeno. Entonces, Bruno dice, hay una sola carpa vinculada a trabajadores defendiendo su espacio de trabajo. La otra es Milagro Sala y la otra contra la minería a cielo abierto. Dice, muy poco anarquista, al fin y al cabo defienden un botín tan civilizado como el trabajo, pero me parece que también ahí hay que ver que para defender con el cuerpo el espacio del trabajo, tenés que sentir lo propio ese espacio de trabajo. Cosa que le pasa a muy poca gente, que dice, acá yo tengo algo que siento que mi vida, digamos, que mi vida se afirma en este espacio y que no es un espacio que me enajena. De hecho, es un, digamos, espacio donde se ha trabajado con bastante libertad, se definieron autónomamente cómo se hace la investigación. Sale un libro de esa investigación que tiene autoría. Entonces, no es un trabajo enajenado, así sin más. Me parece que por eso se lo defiende, se lo se lo siente como propio. Y por eso también podemos entender que haya tantos trabajos, que son, digamos, tantas fuentes de trabajo eliminadas y tan poca movilización, porque lo que más cunde y porque la matriz en la que todos tenemos más o menos adentro es la enajenación, que tenemos trabajo, pero en realidad el trabajo nos tiene a nosotros, no es de verdad algo nuestro. Hay un anuncio claro. Va a haber una segunda parte de esta charla. Y lo digo porque son las 10 y cuarto de la noche. Yo igual quiero decir algo más. Y nosotros estuvimos, con él estuvimos 8 horas en un archivo, después vinimos a hacer 2 horas de radio, y ustedes también estuvieron laburando igual que nosotros todo el día. Y seguramente durmieron un poco igual que nosotros. Entonces, ¿va a haber una segunda parte? ¿Va a haber una segunda parte que es sobre filosofía de anarquía? Sí. ¿Cómo? Este 24, 24 de febrero. Eso es impresionante. A ver, y eso es una supervivencia de un pensamiento libertario. Y no es menor, y es el 24 de febrero. Y me parece que en esto también pensábamos que fue un debate entre un montón de los que estamos en equipos de investigación. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Acompañamos o no acompañamos? Bueno, ahí está la definición de lo que puede ser un pensamiento anarquista. No tenemos respuestas, y como buenos anarquistas y buenos libertarios que queremos ser, no sé si solo lo somos, pero queremos ser, nos planteamos antes de venir acá los tres, no hay respuestas contundentes ni hay definiciones absolutas. Lo que sí podemos pensar que la emancipación y el deseo y el impulso vital de ser libertino tiene que ver con un espacio anarquista, y que cuando el cuerpo le puede decir que no a algo que tiene que ver con el principio de autoridad, es una reivindicación maravillosa y hermosa de lo que puede ser pensar en anarquía hoy en día. Así que vamos, sí. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? En realidad la pregunta es qué puede un cuerpo, ¿no? Déjame decir una cosita más que me había quedado también en relación a lo que decías y vos. Y cerramos, cerramos. Sí, sí, sí. Que entre paréntesis, ahora esto otro que sí también es muy interesante, porque los fracasos también son muy fructíferos, y se puede pensar que la historia del anarquismo es una historia de fracasos, pero que esos fracasos no dejan de ser generosos y de nutrir la posibilidad de nuestra imaginación política, y que la capacidad y el espectro, digamos, el rango de nuestra imaginación política sería mucho más pobre de no haber habido todas esas gestas, todos esos intentos derrotados de los anarquistas. Que por supuesto que duelen. Por supuesto que duelen. Pero por supuesto que duelen, pero también me parece que hay una... Lo que puede resistir es la vida, no es la política. La política como esfera institucionalizada donde se va a tramitar los asuntos comunes ya está institucionalizada, ya está regida por los sustratos más básicos de las jerarquías. Lo que puede resistir es la vida, los impulsos vitales que son de donde sale el instinto de decir esto no, esto mi cuerpo no lo quiere tolerar, acá estoy incómodo, entonces voy a buscar la manera de rechazarlo. ¿Por qué el anarquismo era oficialmente declarado enemigo y al que se le tira encima la pena de muerte y no al socialismo o al comunismo? Porque se organizaban esos otros en partidos, por ejemplo, y el partido, aunque se proyecte revolucionario, guarda un cierto isomorfismo con el Estado. Es institución y por lo tanto es una interlocución posible, mientras que la presencia de vidas que dicen nuestro cuerpo basta, nuestro cuerpo alcanza, y la pregunta por lo que queremos empieza ahora, y hagámonos cargo de que empieza ahora, y lo primero que eso instala es la autoobligación de una honestidad, de ser honestos con nuestra propia vida. Eso ya pierde capacidad de interlocución para el Estado. Lo único que pasa el Estado con eso es declararlo enemigo total. Y en relación con lo que decías, me parece súper interesante como lo no fuiste piadoso y lo corriste al gaita, cuando por un momento para mí simplemente no le salieron rápido las palabras para presentarlo a Miguel, y como decíamos antes, la principal dominación también está en las palabras, y cuando no estás bien cerca de tus palabras, hay otras palabras que aparecen y te toman la cabeza y salen por tu boca, y eso nos pasa a todos. La tenemos adentro una vez más, como decía William Burroughs. En efecto, la manera de referenciar de la academia es la cita de autoridad. La cita de autoridad. Y la operación que se consagra ahí es la suplantación de la autoría, que es una presencia que produjo algo, por la autoridad. Que la autoridad es la mera posición de mando que queda, tal vez originariamente por haber sido autor de algo. Y me parece que a mí lo más interesante también es que todos nos podamos preguntar al menos ¿qué sentido tiene hablar de la anarquía? ¿Qué es para nosotros, para nuestros cuerpos, para nuestra cotidianidad, para nuestro vínculo con nuestro presente histórico, hablar de la anarquía? Y que la autoridad también tiene que ver y está en la autoría del sentido de las cosas. Que así como están solapadas, confundidas, unificadas la autoría con la autoridad, el hecho de que todas las cosas vienen ya dadas y la naturaleza de las cosas está dada, y qué son las cosas es algo que viene hecho. En algo tan elemental viene la autoridad. Me parece que el régimen de violencia política, económica y policial que vivimos actualmente no puede explicarse simplemente como el atrevimiento de una banda de elitistas que copó el Estado y implementa abusos de poder. Es inexplicable esta coyuntura política si no pensamos en el sustrato subjetivo sensible que la habilita, que la hace posible y para la cual es deseable. Pues efectivamente va, digamos, el ejército negro y dice, bueno, listo, no hay patrón, liberado. ¿Y qué hace? Y la fraternidad es un quilombo, la igualdad es un quilombo. Y es muy comprensible también que se descanse en la autoridad aún cuando estamos sujetos, dominados, porque nos ahorra la experiencia de tener que hacernos la pregunta y de pensar. Y me parece que entonces en eso tan elemental como es el sentido de las cosas, el sentido de las cosas, del tiempo, de la comida, de las relaciones de trabajo, ya está la autoridad. Y que cuestionar la autoridad empieza por cuestionar el propio sentido de todas las cosas. Bueno, si la locura es un deslizamiento de significantes, digo, en última instancia, la invocación a los locos como los sujetos indeseables, la asociación con los anarquistas tiene alguna relación. Totalmente. Pero yo me quedé con una idea que trajiste que es conmovedora y que, no sé, me vino a mi cabeza como leída tal vez en algún momento, no sé si por Horacio González o por quién carajo, así eliminamos la cita de autoridad. Qué triste y pobre sería nuestra imaginación política de no haber existido el anarquismo. Porque a pesar de tener un Estado falocéntrico, genocida y omnipresente, como el repugnante Estado que tenemos a lo largo de nuestra historia, hay tal vez un punto no del todo colonizado. Acabamos de perder un invicto que, del cual podemos en alguna medida enorgullecernos y en otra llorar juntos. La derecha nunca había ganado una elección en Argentina, operaba de otro modo. Acaba de hacerlo, este es un balance a futuro, tal vez para otra charla. Pero el Movimiento Popular Argentino nunca desarrolló un partido político estricto sensu, ¿no? Digo, siempre fue movimentista, el radicalismo de Yrigoyen y del peronismo ni hablar. O sea, esta cuestión del movimiento y de cierto magma primigenio burbujeando en el sentir popular, este eretismo plebeyo propio de los movimientos y sobre todo tal vez del peronismo, me da la impresión que en última instancia ancla y bebe en esas fuentes. Digo, la imaginación política argentina y la politización extrema social bajo la cual se vive y las categorías bajo las cuales se piensa, e inclusive esta posición claramente histérica de Estado te odio, Estado dame más. Digo, si hay una cuestión que define a la sociedad argentina, me parece que es esta. Digo, claro. Creo que en última instancia termina repitiendo aquellos ecos lejanos. Entonces, influidos en alguna medida por convicción, por espectro, por ambiente y por necesidad en estas cuestiones que antes mencionábamos de autonomía y de horizontalidad como utopías inacabadas y a construir permanentemente, damos las gracias a todos.